que yo daría porque mi teléfono sonara y fuera tu voz diciendo que tú me necesitabas. Lo que yo daría porque un amigo me dijera que con él habías hablado y que por mí te interesa. Lo que yo daría por despertar una mañana y encontrarme con tu boca junto a la mía en la almohada. Lo que yo daría por penetrar en tus dominios y besarte como loca y el amor hacer contigo. Lo que yo daría porque me miraras, lo que yo daría porque tú me hablaras, lo que yo daría porque me quisieras, lo que yo daría porque me mintieras, lo que yo daría por poder amarte, lo que yo daría por yo ser tu amante, lo que yo daría, lo que yo daría. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tuya.

frío y mi abrazo a tu piel y el calor de tu cuerpo me da ganas de besarte. El sol que se asoma en el sur es tu amor que reclama mi amor. Bésame, quiero que el día sepa tu sabor, quiero tus brazos a mi alrededor, sentir todo el cansancio de tu voz. Bésame, que entre tinieblas de satisfacción se nuble el mundo que afuera empezó y así la vida seamos tú y yo. Ganas de besarte y de querer. No soy dueña de mi voluntad. Si tus ojos me inundan de amor, si tu boca me empieza a besar, ya no sé ni de luna ni sol. Cansancio de tu voz. Bésame, que entre tinieblas de satisfacción se nuble el mundo que afuera empezó y así la vida seamos tú y yo. Thank you. color ni su canción. Por ahí busca su lechuga como un gorrión y le da pena el canario, pero no envidia al halcón. Le gusta volar bajito como un gorrión y tutearse con las nubes y dormir en el rincón, ahí donde no lleguen los gatos como un gorrión. Pardo, que en la carrera de San Bernardo quedó tu nido seco y vacío, quizá un niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. Pajarillo pardo, que en la carrera de San Bernardo quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Esta será la última canción que canto para ti. Ya lo decidí, lo pensé bien. No puedo más seguir así. Y ahora quiero ser libre como siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso vivimos ya como niños, con las manos agarradas, amasando mil deseos entre dos bocas frustradas. No hablemos ya como niños, que la luna está muy blanca. Piérdeme el respeto ahora, que me da vergüenza el alba. ¿No notas que estoy temblando, que humillado la mirada? Y es que no notas que ya no te digo nada. ¿No notas que estoy temblando como gata acorralada? Y es que no notas que mi cuerpo es tu cuando despierte el alba, verán dos cuerpos dormidos y un deseo allá en el agua. Hablemos ya como críos, mánchame que estoy muy blanca, mánchame de tus deseos que no quiero morir santa. ¿No notas que estoy temblando, que van por ahí perdidas.

estoy con gente que ríe y a mi alrededor en mi honor, y veo en sus caras tu ausencia, soñar que eres tú quien prende las velas que en la realidad me hacen ser un año más vieja sin ser tu mujer. Quisiera tener ganas de sentir que soy feliz teniendo su calor. En medio de la gente sola estoy soñando sus palabras con tu voz. Quisiera tener ganas de mentir y tengo que aceptar lo que es verdad. Te veo en todas partes sin querer, te oigo en los rincones de mi ayer. Que no me has llamado a decir que es de ti, ¿cómo estás? Deseo que tengas un día feliz, que es de ti, y espero que puedas pasarlo sin mí. Quisiera tener ganas de sentir que soy feliz teniendo su calor. En medio de la gente sola estoy soñando sus palabras con tu voz. Quisiera tener